Esta tarde vamos a hacer dos conferencias, una referida al modelo social solidario desde el punto de vista de la salud y los sistemas solidarios de salud, pero también vamos a tocar el tema de la seguridad social, que es el principal objetivo de cercenamiento de derechos que hoy está aplicando el gobierno nacional. Justamente la defensa de los derechos adquiridos en los últimos 12 años, la posibilidad de tener en claro cuáles son los ejes sobre los cuales está viniendo la ofensiva, que es una ofensiva que tiene que ver incluso con títulos muy, muy novedosos, muy importantes, aparentemente reparadores, como la reparación histórica que fue votada. Yo le debo agradecer personalmente al presidente Macri. Yo estoy jubilado, me aumentó 20 pesos la jubilación, la verdad es que estoy profundamente agradecido. Y esto es para, dentro de los 7 millones de jubilados y pensionados, esto abarca un universo de 600.000. Pero tiene una trampa, que la venimos denunciando, el sistema provisional, porque el sistema provisional argentino, cuando subió Macri y su gobierno, tenía más reservas que el Banco Central de Argentina, tiene 52.000 millones de dólares. Y en esa reparación, supuesta reparación histórica, lo primero que hacen es intentar anunciar la venta de las acciones de las empresas del Estado que se habían quedado en la FJP. Y esta venta, si bien no es significativa porque es el 12%, estamos hablando del 12% de 52 mil millones de dólares. O sea que ya el solo hecho de anunciarla ya van a presionar, porque si lo vas a vender ya te la van a comprar. Esto lleva entonces, entre lo que pagás al contado los juicios, que se estaban pagando 50.000 juicios por año, porque esto también es otra de las cuestiones llamadas pesada herencia, que ojalá lo hubiésemos recibido nosotros en el 2003, que es una pluma para nosotros. Pero si pagan al contado y venden las acciones, se desfinancia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si se desfinancia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que sucede es que la planificación a largo plazo del sistema de reparto, que es un sistema solidario intergeneracional, sufre las consecuencias de la falta de planificación y sufre aquello que tiene que ver con lo que está pasando hoy en Europa, con la disminución de los salarios jubilatorios y que la chique del Estado empieza por ahí. Justamente empieza por ahí porque por el otro lado se canalizan recursos hacia los sectores del agro, se le perdonan deuda a Edenor Sur por 19 mil millones, y ahora, para colmo, se saca del ámbito penal tributario a 200 familias, ¿no es cierto?, que tenían ya imputación y que tenían que devolver un capital impresionante y que solamente ahora van a tener que devolver el 10% porque salió una ley que los ampara. O sea, el gobierno de los ricos, para los ricos, está funcionando el fenómeno. La población está sufriendo las consecuencias y esto es lo que está haciendo estallar por todos los poros de la sociedad argentina, desde trabajadores a movimientos sociales, desde profesionales hasta las pymes, hasta las economías regionales, está haciendo estallar el conflicto social. No solo a nivel nacional, sino aquí también. De hecho, ayer tuvimos marcha, la misma olla popular, gente de la UOCRA manifestándose, hace minutitos marcha docente, todo más o menos de lo mismo. Vengo de la marcha docente, me emocioné con la marcha docente recién, estuvimos en la plaza y la verdad es que saludamos ahí a los compañeros de otros gremios que están acompañando y aplaudiendo. Yo quiero hacer acá, digamos, una profunda reflexión sobre el tema docente. El tema docente que requiere toda la solidaridad del Partido Justicialista. Los peronistas estamos al lado del conflicto social a lo largo y a lo ancho del país. No le vamos a sacar el disfraz de la jeringa, por más que nos digan que nosotros estamos desestabilizando. No desestabilizamos a nadie. El pueblo argentino nos eligió para ser oposición. Nuestro rol es ser oposición. Si nosotros somos complacientes, ni siquiera estamos cumpliendo con el pueblo argentino que nos votó. El pueblo argentino nos votó para ser oposición. No nos votó para ser ni complacientes ni para darle gobernabilidad a esto que ya es un régimen. Porque si algo tiene el conflicto social docente es el incumplimiento de las leyes nacionales, como la ley de financiamiento educativo, que es la que fija el piso. Yo no sé si está bien explicado en todo el país, y esto me parece, por ahí se lo decíamos a Baradel el otro día, hay que explicar muy bien que el fijar el piso significa que ningún maestro en ningún lugar del país gana menos de ese piso salarial de la ley de financiamiento docente, y donde la provincia no pueda pagar, el Estado tiene que ayudar. Pero esta falta de institucionalización, los que venían a reparar supuestas digamos, avasallamiento de la institución, se verifica en el caso de Milagro Sala. Lo de Milagro Sala no es solamente es un papelón internacional, sino que además se ha convertido en una carnicería desde el punto de vista, digamos, legal, que es prácticamente una cuestión escondida que la vamos a explicar esta noche ya en la otra charla de geopolítica, y que yo le doy solamente el título para no hacerla larga. La detención de Milagro Sala tiene que ver con el litio, el segundo yacimiento mundial de litio en Jujuy, que linda con Bolivia, que lo compartimos con Bolivia, y que realmente es el motivo central de desarticular una organización social de 50.000 personas que habían salido del oscurantismo al que fueron sometidos durante siglos, porque las etnias, los que descienden de los Aymara y todos aquellos que tienen que ver con el norte argentino, pudieron ser protagonistas de su destino, y ojalá alguno de los gobernantes hubiese hecho algo que hicieron ellos por sí mismos, como construir las viviendas que están construidas, las piletas que están construidas, las escuelas que están construidas, los centros de salud que están construidos y que justamente se llaman el country, ¿no? El barrio se llama el country. Son más de 1.500 viviendas construidas donde el pueblo jujeño más marginado, más vapuleado, ese pueblo jujeño, que no nos olvidemos, acompañó a Belgrano, y Belgrano tuvo que fugir a la oligarquía jujeña que no quería quemar las casas. Esto no lo cuenta Mitre en la historia, lo contamos nosotros con el revisionismo histórico. Esto lo cuenta José María Rosa, lo cuenta Fermín Chávez, lo cuenta, ¿no es cierto?, nuestro el Galazo, pero esto viene de la historia, del fondo de la historia. Doctor, ¿con qué se va a encontrar la gente? Más o menos el panorama lo dijo, Colón 80, 18 horas. Sí, creo que es ahí, ¿no es cierto? Colón 80, 18 horas, vamos a hacer esta charla del modelo social solidario, porque si los argentinos pudimos construir del 45 al 55 un modelo de 70 años de perdurabilidad, no es porque nos gusta el poder, es porque tenemos una doctrina, tenemos una filosofía, tenemos una ideología, y tenemos, obviamente, un accionar político que tiene que ver con aquello que define el eje cultural de la Argentina, que es prácticamente identitario y que se llama el Movimiento Nacional y Popular, que el peronismo ha logrado establecer en la Argentina. No hubo ningún otro movimiento nacional y popular en América Latina que haya tenido la capacidad de ser poder durante 70 años, porque fuimos poder estando en el gobierno y estando en la oposición. Hoy también estamos siendo poder, que lo sepa Macri.